Saddle 'em up, boys. Para el mundo. Sentimientos celestes. Voces de lo popular. Belgrano está por el aire. De Alberti para el mundo. Radio Gigante. A lo Belgrano. Sumate a Radio Gigante. Tan grande como la historia de nuestro club. ¿Cuántas veces escuchaste la frase en la tribuna y te sentiste conmovido? Yo soy hincha de Belgrano todo el año. ¿Cuántas veces lo dijiste, sabiendo que vas a la cancha por el sentimiento, sin importarte el día, la hora, ni el rival, ni el lugar? ¿Cuántas veces sabiendo que lo más alucinante en tu vida es estar presente junto al celeste, el color que tanto amás? ¿Cuántas veces le juraste a Belgrano que aunque pasen los años, ibas a estar a su lado, alentándolo siempre, incondicionalmente? En los descensos, en la quiebra, en la B, en las campañas históricas en primera, en las copas nacionales e internacionales, en cualquier lugar de la Argentina y donde sea que juegue el equipo, porque sos de Belgrano todo el año y todos los años. ¿Cuántas veces de cuántos partidos miraste a tu alrededor una marea pirata y pensaste, jamás vas a estar solo, Belgrano, ni este, ni aquel, ni vos tampoco? Porque en esta historia siempre vas a contar con el respaldo de una inmensa banda que nunca falla y que desde el 19 de marzo de 1905 es la más popular de la ciudad. ¿Cuántas veces al año vas con el pecho inflado de orgullo a la escuela, al trabajo, al potrero o por las calles de los barrios, demostrándole a todos que sos de Belgrano todo el año, con la camiseta puesta, con un póster, una foto, un cartel, una calco o pintando una pared, para que no haya dudas que sos parte de la pasión más grande de Córdoba? Porque no hay nada que te inspire más que gritarle a todo el mundo ¡pirata hasta el final! A los cuatro vientos. Y porque no hay nada más lindo que sentirlo, llevarlo adentro del alma, en la piel, en la garganta, en el puño apretado que se agita hacia el cielo, recordando a los que ya no están, y transmitir de generación en generación lo que tu viejo te dejó como legado, el tesoro sagrado de ser de Belgrano todo el año. A vos te digo, en estos 112 años que cumplimos, tenemos que proponernos ir por más, ser de Belgrano todos los días, porque siempre hay que ir por más, construyendo entre todos un club de lunes a lunes. El club cada vez abre más sus puertas, porque lo soñamos para todos los días, y no solo todo el año, dos veces por mes. Esa es la base, ese es el espíritu y el deber que sentaron Arturo Orgaz y Salvador Martínez, junto a otros dirigentes honorables. Un club que reivindique a sus hinchas, pero que necesita y valora a sus socios. Belgrano todo el año es fiesta, aguante, viajes, canciones, banderas, papelitos en el aire. Es carnaval, todo el día es compromiso, trabajo, familia y comunidad. Es deporte y cultura, es crecer, aprender y cuidar a nuestra institución. Es el gigante, Villa Esquiú, la pensión, la casona y el predio social. Es el compromiso con Alberdi y con Córdoba. Es la recuperación institucional y todo lo bueno que vendrá. Es superarnos día a día, entre todos, de corazón sin igual. Seamos hinchas y pongamos el pecho todo el año, y seamos socios y pongamos las manos todos los días. Ser de Belgrano todos los días es fantástico, hermano. Solo tenés que animarte a comprobarlo. Club Atlético Belgrano, cada vez más club, cada vez más Atlético, cada vez más Belgrano. Las tardes de Radio Gigante no se comparan. No se compara. De 16 a 19, remamos juntos el barco pirata. Hace 37 minutos en la República Argentina. Hola Pirata, hola Belgrano, hola Alberdi, ¿cómo están todos? Del otro lado arrancamos las siestas tardes informativas, sociales, culturales y deportivas de Radio Gigante, porque las tardes en esta radio no se comparan. La verdad es que se nos pone la piel así. No quiero decir la palabra que casi te sale, ¿viste? Pero estamos con los pelitos así erizados, ¿eh? Con mucha emoción aquí en la calle Arturo Orgaz. Estamos debajo de la tribuna celeste para hacer No Se Compara hasta la hora 19. Seremos el fuego, seremos los ciegos, seremos la bronca. Tremendo equipo de Radio Gigante. Hoy escuchábamos a los chicos de Belgrano por el aire tempranito. Nos quedamos con esa emoción. Estamos en No Se Compara. Hoy podemos decir con equipo totalmente confirmado. Día viernes, 23 de junio. Qué lindo que es el viernes, qué lindo que es cuando llegás a un nuevo fin de semana y llegás a la Radio Gigante y empezás a encontrar tanta gente amiga. La quiero saludar a ella con nosotros en la mesa de trabajo. Un apellido que tira un poco de historia en esta mesa. Julieta Scuti con nosotros. Juli, querida, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal, Fede? Muy buenas tardes. La verdad que sí, como vos describías, una sensación increíble estar acá en esta radio más celeste que nunca y con este equipo totalmente confirmado. Casi vi que se te piantó un lagrimón en el audio de arranque. Te vi ahí. Ay, dije. La emoción a flor de piel. ¿Cómo estás, Juli, con nosotros? Bueno, compartiendo con nosotros las tardes de No Se Compara. Somos un equipazo del otro lado del cristal. Ha tirado toda la facha. Qué lástima para las chicas, digo que esto es radio. No hay imagen. No lo tenemos. Pueden ver. No lo pueden ver, pero ya vamos a estar colgando algo en las redes sociales. El dueño de los sonidos, Marquitos Baira. Está la jefa, usted lo vio, ¿no? Anda caminando por acá. Anda supervisando todo. Anda, ¿se acuerda? A usted seguramente le ha pasado. Mucho más joven, Juli, que uno. No le quiero preguntar la edad al aire porque vamos a quedar mal. Pero ¿se acuerda del colegio primario? ¿Nunca le tocó esa maestra, esa docente que venía con... ¿Cómo se llamaba? El puntero en la mano. Y lo, así nos tienen. Yo cuando fui a la primaria, bueno, no... No lo vi, pero sí lo he visto en películas y así me parece que está la jefa acá en el piso. Sí, así que la vamos a tratar bien, por lo menos en este primer programa, en la producción, en todos los detalles, la señorita Daniela Buirle. Para ti, cholo, con cariño. Bueno, solo vamos a sumar a Franquito Ferrer desde las calles de Córdoba Capital, puntualmente desde Villa Esquiú, para contarnos el día a día del pirata que ha ganado, señores. 2-1 ante Newell. ¿Qué manera? Todavía estoy un poco afónico. Salimos del fondo. Sí, tremendo. Por favor, ¿cómo se gritó el gol del Cookie Márquez? Se gritó con toda. Increíble. Sobre el último minuto, ¿cuánto faltaba? Minuto 30, así que estamos realmente felices. Hasta la hora 13, hasta la hora 19, perdón, No Se Compara. Antes de la música, Juli, ¿cómo está la tarde en Alberdi, en el centro de Córdoba y en toda la provincia? Está lindo, yo me he tenido que sacar la campera. Muy linda está la tarde afuera, Fede. Te cuento, acá en la Docta Cordobesa tenemos una temperatura de 21 grados. A la mañana pintaba para más calorcito, después... empezó a bajar un poquito. Pregunta, ¿estamos en invierno? ¿Estamos en invierno? Una locura. Cambiante. El otoño, ¿cuándo arrancó el invierno? El miércoles. El lunes teníamos 9 grados de sensación térmica bajo cero. Y a los pocos días, o sea, el segundo o tercer día del invierno, estamos en 21. Casi y primavera. Con una máxima de 27 para hoy. Así que... ¿quién dice que suba un poquito más? Va a seguir subiendo. Una humedad del 60% y la visibilidad es de 10 kilómetros por hora. Bueno, está todo dado, está todo presto para que vos con nosotros, con toda la música, con toda la información, te quedes con nosotros. Vos, obvio, del otro lado, te podés contactar con Radio Gigante. No Se Compara. Te podés contactar al 152-013-464 para WhatsApp. ¿Cómo hacen a través de las redes sociales, Juli? Bueno, a través de WhatsApp lo que estamos pidiendo a la gente que nos escucha es que nos cuenten qué hicieron a lo Belgrano por Belgrano. A lo Belgrano y por Belgrano. Esa es la consigna de la jornada, ¿eh? Para que la gente se contacte a través del WhatsApp y a través de las redes sociales. En Face nos encuentran como Radio Gigante. Juli, tenemos a mano el Twitter y también Instagram. ¿Cómo se dice? Instagram. Estamos en todos los frentes, porque esto no se compara. No se compara. ¿Qué compra aquí? ¿Qué compra allá? y para escucharnos en la web oficial del club www.belgranocordoba.com o a través de Play Store, descargás la aplicación. Ustedes ya tienen la aplicación, obvio. Por supuesto, la aplicación la buscas en Play Store como Radio Gigante y nos podés escuchar desde donde estés. Qué lindo, qué lindo. Vamos haciendo la tarde, de 43 minutos pasadita de la hora 15. Música, nos quedamos con lo que suena de fondo, Las Pelotas. Esto es No Se Compara. Hasta la hora 19. Esa montaña que veo. Belgrano está por el aire. No Se Compara, de 16 a 19, remamos juntos el barco pirata. Hora 15, 45 minutos en la República Argentina. Estamos en el primer territorio libre de América Latina. Alberdi, señores. Tierra de la Reforma, del Cordobazo, haciendo radio desde el Gigante. Bueno, me gusta porque le veo a Juli, desde muy tempranito ingresó a este estudio con una bolsa llena de regalos. Hoy estamos de sorteo, querida amiga. Así es, Fede, hoy estamos con un sorteo muy, muy bueno. Para todos los que nos estén escuchando, un sorteo de un voucher de 2x1 en Lomitos Betos. Ay, no me diga, ¿qué hora es? 15:46. ¿No te comes un Beto a esta hora? No uno, dos me como a esta hora, pero igual me dice la producción, por la chicharra por interna, que nosotros no podemos participar de este sorteo. No me digas. Sí, sí, sí. Pero igual le invito, le invito. Salimos todo el equipo, invita a Marquitos Baira en la jornada de hoy. Me parece perfecto. Pero para la gente que escucha del otro lado, tenemos el sorteo. El sorteo de un 2x1 en Lomitos Betos. Así que te invitamos a participar por todas nuestras redes sociales. Y que, bueno, el ganador lo disfrute mucho porque totalmente son unos ricos lomitos. Muy rico, queda acá cerquita. Bueno, en la última hora lo vamos a estar sorteando. Recordá, 152-01-3464. Recordamos la consigna del día. ¿Qué hiciste a lo Belgrano por Belgrano? Se contactan con nosotros. ¿Qué hizo usted, Scuti? A lo Belgrano. Mire, Belgrano. No le teníamos preparado esta. ¿Qué hizo, así rápido, lo primero que se le venga a la cabeza, a lo Belgrano por el pirata una vez? hice tal cosa. Lo que hice a lo Belgrano por Belgrano fue pedirme 3 días en el trabajo para viajar a la Copa Argentina, Belgrano-San Juan. Un partido, pero muy, muy emocionante. Pero más que nada, pedirme 3 días en el trabajo por ir a ver a la B. Che, espero. Yo cruzo los dedos. Tantas. ¿Qué cosa hice yo a lo Belgrano por Belgrano? Voy a pensar una que se pueda decir en radio y después te lo comento. Che, que no se haya bajado la aplicación de Radio Gigante, su ex jefe. ¿O no, es el actual trabajo? Es mi actual trabajo. Levánteme cortina, Marcos Baira, por Dios. Dame un poco de dinero pa' quien llegue. Bueno, che, nos venimos con los títulos celestes. Mucha información. Vamos a tener, obvio, con Franquito Ferrer todo lo que pasó en la jornada de ayer en el Mario Alberto Kempes, 2-1 ante Newell's. Salimos del fondo, como decía Juli. Se viene la semana de Belgrano. Se viene, ¿eh? Se viene con toda, Fede. Próximo lunes. Nos vamos a tener que dividir entre el equipo de trabajo. Es toda la semana llena de actividades. Desde tempranito hasta que cae el sol acá en Alberdi. Sí, yo por ahí puedo venir cuando caiga el sol, pero que eso es Daniel Wirle, que se levanta bien temprano, la productora puede venir a las primeras actividades. Así es, así es. Bueno, ya en minutos vamos a tener, con motivo de la Semana de Belgrano, invitados en vivo en el estudio de Radio Gigante. Ahora repasamos títulos en tu radio. Comenzamos a repasar títulos de la primera división. El Pirata venció 2-1 a Newell's en el Kempes. Suárez de penal y el Cuki Márquez sobre el final le dieron la victoria a la B. Esto decía el gallego Méndez en rueda de prensa. Esta cancha. Nos lo debemos hace tiempo, desde que llegamos. Y es verdad que no se jugó del todo bien. Evidentemente no se está costando mucho. Lo sabemos todo esto, el diagnóstico lo tenemos todo. Pero bueno, peleamos el partido, lo sufrimos, lo luchamos. Por momentos bien, por momentos no tan bien. Por momentos la presión surgió feito, por momentos tuvimos que esperar un poco más. Newell lo tiene bastante más aceitado. Y después tiene buenos jugadores Newell, sobre todo del medio de la cancha para adelante. Tiene jugadores de muy buen pie y que no tienen puesto fijo. En el caso de Coco, ¿no? Y cuando vos jugás con un 9 que no es referencial, siempre complica un poco más. Pero bueno, se terminó definiendo el partido por una genialidad de Cookie, ¿no? La jugada del penal, ¿cómo fue? No se compara. Y pasamos con un título de las inferiores de Belgrano. Por la fecha número 29 del torneo de reservas de AFA, Belgrano le ganó 2-0 a Newell's. El encuentro se jugó el miércoles en el estadio Julio César Villagrán. Seguimos repasando títulos celestes. Se sorteó el fixture del torneo de socios. En total, 24 equipos van a participar de la Copa 1905. El torneo se va a disputar en Villaescu y la final va a tener lugar acá, en Alberdi. Y como te anticipábamos hace un ratito, arranca el lunes que viene la nueva semana de Belgrano, la sexta edición. Por sexto año consecutivo se organizarán actividades deportivas, culturales y sociales en el club. Serán del 26 de junio al 2 de julio. ¿En dónde? Acá en Alberdi, en Villaescu y también en el predio social. Repasamos el último título en este viernes 23 de junio. Calendario, atenti, un 22 de junio, pero del año 2011, hace 6 años, Belgrano vencía 2-0 a River en el partido de ida de la promoción, iniciando su retorno a la primera división. Las tardes de Radio Gigante no se comparan. Vienes a buscar pidiéndome perdón, llegaste un poco tarde. solo mira tu reloj, tu tiempo ya pasó, me cansé de esperar, te dije que sería la última oportunidad, ya basta de engañar, ya basta de sufrir. Tú te preguntas por qué, si lo entiendes muy bien, son ya tantas mentiras que yo no quiero creer, que me quieras vender, que tú vas a cambiar, ya deja de inventar historias que ya me las sé. Al espejo y no sabes lo que ves. Tú jugaste a ser ladrona de mis sueños. De nada me sirvió ni el llanto ni el dolor, pensando que algún día todo cambiaría. Ahora mírame y dime lo que ves. Desde que tú ya no estás en mi vida, no sufro por tu querer. Siento tan bien y te aseguro que no cambiaría ni un solo momento que estoy viviendo ahora sin ti. Ahora mírame y dime lo que ves. Desde que tú ya no estás en mi vida, no sufro por tu querer y me siento tan bien que te aseguro que no cambiaría ni un solo momento que estoy viviendo ahora sin ti. Mujer te ves, contéstame por qué, buscándome te encuentro una y otra vez. Ya deja de llamar y de molestar, porque veo tu nombre en mi fono otra vez. Te tengo que colgar, ya me tengo que ir. Tú jugaste a ser ladrona de mis sueños. De nada me sirvió ni el llanto, que algún día todo cambiaría. Ahora mírame y dime lo que ves. Desde que tú ya no estás en mi vida, no sufro por tu querer y me siento tan bien que te aseguro que no cambiaría ni un solo momento que estoy viviendo ahora sin ti. Ahora mírame y dime lo que ves. Desde que tú ya no estás en mi vida, no sufro Gigante. Aquí comienza Espacio Publicitario. Inauguramos el segundo tramo del gasoducto para el desarrollo agropecuario en el sur de Córdoba. Son 82 kilómetros entre las localidades de Chucul, Carnelillo y Charras. La obra finalizada beneficiará a 8.700 cordobeses y va a aumentar la productividad y la capacidad de empleo de las empresas locales. Haciendo lo que hay que hacer, estamos ampliando la red de gasoductos en todo el país. Presidencia de la Nación. Todo es posible juntos. Mendiolaza Ciudad Campo. 4 años más construyendo junto a vos. Hacete una mamografía para tener un diagnóstico preciso de tu salud mamaria y evitar o atender a tiempo un cáncer de mama y otras enfermedades. La Municipalidad de Villa Allende te invita a ser protagonista de la campaña gratuita de mamografías. Si sos mayor de 40 años y no tenés obra social, presentate en el Hospital Josefina Preur. No hace falta pedido médico. Cuídate. Hacete una mamografía. ERSA Interurbanos, Villa Allende a Córdoba. Rapidez y puntualidad. ERSA Interurbanos, el servicio ideal para unir tu ciudad con la capital de la provincia. Abonos, descuentos, promociones y los mejores coches del corredor. Consulta horarios en www.ersacordoba.com.ar o buscanos en boleterías 34 y 11 de las terminales de Córdoba. ERSA Interurbanos, pensando en vos. Auspició Grupo Telecom, una mirada diferente para un mundo diferente. Fin, espacio publicitario. Y ahora primero felicitaciones. Las tardes de Radio Gigante no se comparan. No se compara, de 16 a 19, remamos juntos el barco pirata. No se compara. Llegó la banda pirata, que copa en toda. Y llegó la banda pirata, nosotros somos parte de la misma, señores. 16 en punto en la República Argentina. Estábamos recién tomando mate con Juli, con Dani, con Marquitos. Y nos asomábamos por... A ver, le contamos a la gente que no conoce Radio Gigante. Tenemos un ventanal en el estudio donde vos da al Arturo Orgaz. Exactamente. Pepa, en un momento recién hice así. Y había dos pibes que estaban mirando para adentro. ¡Oh, qué cosa de locos! No se asuste, es gente que viene por el barrio. Que no se asuste. No, me pegué un susto barro, ¿eh? La gente que nos quiere conocer, ¿eh? Se puede llegar la gente cuando quiera, ¿no? Así es, Fede, así es. Sí. Y la gente también del otro lado que nos escucha y que manda mensajes. Ya tenemos algunos mensajitos de los hinchas. Eso en minutos. La primera bala, eso va a estar con vos. La producción me canta que ya estaba Franquito Ferrer con nosotros. Gran victoria del Pirata, Juli. 2-1. Gran victoria. Así que bueno, lo escuchamos a Franco. Lo escuchamos a Franquito que está con todo lo que ocurrió en Villa Esquiú, en la mañana. A ver, lo que pasó en el Kempes, en la jornada de ayer, todavía estamos afónicos de todo lo que estamos gritando. Y Franquito Ferrer hoy estuvo en Villa Esquiú. Y nos cuenta cómo está toda la movida del plantel, qué se prepara para jugar el próximo lunes ante Huracán. Hola Fede, ¿cómo están ahí todos los chicos que hacen No Se Compara? Un saludo para todos. Bueno, contentos un poco por la victoria de ayer, que bueno, parecía que se moría en un empate y en el tiempo de descuento apareció el Cookie ahí para clavarlo al ángulo. Así que todos chochos ahí festejando el último. Habíamos empezado ganando ahí con el gol de Matías, después de una vivada, una corrida excelente del chico Atis, que lo primerió al arquero y al después nos empataron, parecía que el partido se moría en un empate y apareció el Cookie Márquez ahí con un golazo. Y ahora bueno, el plantel entrenó esta mañana, va a volver a entrenar mañana por la mañana, donde se van a dar los concentrados para el partido del lunes a las 8:15 con el arbitraje de Darío Herrera. Lo que es la última fecha del torneo de 30 equipos, donde Huracán se juega la permanencia y Belgrano se juega 3 puntos que le van a ser valiosos a lo largo del campeonato que viene, ¿no? Bueno, en la próxima salida vamos a tener unas informaciones sobre inferiores de AFA, inferiores de Liga, el torneo de la primera local, algo del básquet, algo de marketing, unos amistosos que se jugaron de pre-AFA. Pero bueno, eso lo vamos a ver en la próxima salida. Ahora los dejamos con unas declaraciones de Cristian Lema. Y bueno, nosotros salimos en un ratito ahí para seguir informando. En un pequeño análisis del partido, si no te sigo robando más de tu tiempo. Partido que jugábamos con un equipo que quiere entrar a Libertadores y nosotros salir del fondo. Un abismo muy grande de un equipo al otro y creo que dentro de la cancha no se notaba. Creo que lo supimos contrarrestar con el orden. No encontraron el primer tiempo nunca, creo, los espacios para complicarnos. No nos llegaron una sola vez, donde creo que el primer tiempo nosotros tuvimos una de pelota parada, que la peleamos en el área y después penal. Y el segundo tiempo nosotros habíamos programado otra cosa y en el minuto te hacen un gol, te pegan una cachetada y bueno, se complica, te deja medio... seguimos manteniendo el orden dentro de todo y ellos juegan bien, es un equipo que obviamente por eso tienen todos esos puntos y están peleando por esa copa y nosotros creo que, como te digo, rescato el orden, por ahí no supimos manejar el partido cuando se quedaron con uno menos. A ellos los potenció cuando se quedaron con uno menos porque empezaron a jugar, creo que está mejor, y nosotros no la podíamos sostener, rechazábamos porque no nos llegaron, llegaron el gol, no nos llegaron después, muchos centros, sí, córner, pero estuvimos bien creo, y lo que nos faltó sí por ahí aguantarle un poco, manejar un poco la pelota, pero es lógico porque no lo pudimos hacer, el juego fue una cosa, uno de los déficits más grandes que tuvimos, entonces creo que rescato el orden y el contraataque, creo que antes podríamos haber hecho la diferencia porque ellos quedaron lógicamente mal parados atrás y la sacaban con lo último hasta que en la última, bueno, el cookie le queda y por suerte bueno, la mete. El objetivo ahora es ganarle Huracán, terminar lo más arriba posible y ya tener la cabeza en el próximo campeonato. Sí, sí, revertir la situación, el próximo arrancar de cero. Y sabe que tenemos que hacer una buena campaña porque además de la deuda que tenemos hacia el club, hacia la gente, hacia todo, fue un año muy duro, muy difícil para todos y la verdad que no lo queremos repetir. Después se verá con la dirigencia quién seguirá, que no, ese ya es otro tema. Lo importante hoy es ganar el Huracán. Bueno, muchas gracias, Cristian. Dale, no. No se compara. Radio Gigante. Bueno, ahí estaba, el gran laburo de Franquito Ferrer ayer en el Kempes. Esto decía Cristian Lehmann, quien es uno de los referentes. Dice, año difícil, ganamos, y eso es importante. Se cierra el campeonato con Huracán el próximo lunes. Va a estar difícil, ¿no? Va a estar difícil. Huracán necesita un empate para permanecer en la primera división, así que veremos qué es lo que ocurre. Una pregunta que me hago que da pie para el otro tema que tenemos en la pauta. ¿Habrá sido el de ayer el último partido del Pirata en el Mario Alberto Kempes? Qué emoción. Ojalá que sí, Fede. Volver sí. Es emocionante. Y nos vamos a poner a hablar de el lugar que nos alberga, como radio, como periodistas, el gigante de Alberdi, ¿no? Ver cómo va creciendo día a día esa tribuna, Juli. Realmente, hoy entrábamos a la radio, nos quedamos ahí tomando unos mates y viendo la tribuna. Realmente increíble. Imponente la tribuna, ya... Falta muy poco, Falta poquito, ¿no? Vamos a charlar porque ayer la gente de la comisión directiva, Jorge Franceschi, su presidente y a toda la gente de comunicación le agradecemos, nos han hecho llegar a Radio Gigante la carpeta con todos los avances y todo lo que ha ocurrido en esta cruzada gigante. Volver al Verdi es una realidad. Te voy a tirar un poquito de historia, Juli, ya te va a ir tirando algunos datos. Un 27 de abril del año 2014, en asamblea, el por entonces presidente Armando Pérez decide, junto a los socios del Pirata, emprender el sueño de remodelar este estadio, el Julio César Villagra. Esa noche, el deseo popular se convirtió en un objetivo sostenido, en una premisa. La cancha la hacemos entre todos, Juli. La cancha quedaba chica, Fede. Y la cancha la estamos haciendo entre todos. Había que agrandarla y de a poquito se va agrandando. Tenemos algunos números y algunos detalles. Yo te digo en cuanto a plata, a ver, resumen de aportes. De aportes continuos, por ejemplo, hubo 2.993 aportes. Hay gente que vino y colocó su plata. Aportes extraordinarios, o sea, quizás por única vez, pero un monto importante, 4.926 socios. Bien, bien, sumo un número casi de 7.000. Claro, exactamente. Estaba tratando de ver alguno. Bueno, por ejemplo, total de lo recaudado, 25 millones de pesos. Increíble. No es poco, ¿eh? Y la proyección total habla de que vamos a tener en corto plazo 30.579.000 pesos. Se habla de este proyecto como un proyecto nuevo, ¿no? Lo que es la coparticipación de los socios. Que muy bueno, ha sido un esquema, ya lo vamos a poder charlar con gente de la comisión directiva, pero es un esquema importante. Por cada peso que aporte un socio, es un peso que pone la dirigencia, el club, y de esta forma, no solamente se construye la tribuna, sino que construimos identidad, ¿no? Imagínate ir a la tribuna nueva y haber aportado. No, no me vuelvo loco, digo, esta baldosa la puse yo, por Dios. Correte, amigo, correte. Este es mi lugar. tenemos algunos datitos más. Vamos, arrancamos. Dale. Te cuento. Sí, contá. ¿Te acuerdas de la tribuna Walfin? Sí, la chiquita. Discreta, pero entraban unos bastantes ahí. Sí. Bueno, el 28 de marzo del 2016 se empezó a demoler esa tribuna. Sí, de a poco se fue demoliendo toda. El club tuvo que apropiarse un poco de territorios que no le pertenecían. Sí. Y bueno, hoy en día ya ha arrancado en lo que es la construcción de la nueva tribuna y tiene un 74% de finalizada la obra. Qué bueno. Bueno, lo vemos a la empresa Astori que trabaja día a día. La vamos a extrañar a la tribuna Walfin, pero esta doble visera que vamos a tener va a ser una cosa increíble. Vamos a ir tirando de un dato cortito y vamos a escuchar la palabra de Jorge Franceschi, el actual presidente, y Armando Pérez, que es un gran gestor para que tengamos esta nueva tribuna. Aporte más grande de un socio. ¿Sabe cuánto aportó un socio? Vino un día acá. A ver. Acá la vueltita de Radio Gigante en el centro de socios. ¿Cuánto puso? Golpeó 140 mil pesos. Usted no fue Daniel Auerle, ¿no? ¿Marquito Baira? ¿No? ¿Habrá sido Marcos? Si de los cuatro tengo que tirar un poroto, para mí es Marcos. Bien. Yo no. No. Sáquenme un par de ceros. Tire así, al azar. Famosos piratas, haga de cuenta que está en Feliz Domingo. Usted creo que no se acuerda porque es chica. Arrancando desde ahora, famosos de Belgrano que hicieron su aporte. Y no puede faltar. Para mí, me la juego, el que hizo su aporte fue el Juan. ¿Qué me decís? Sí, lo tengo en jugadores. O exjugadores, bien. Pero que no sean jugadores. Me pongo más difícil. Del IPEN 130, Julieta Scuti, con nosotros. Un poquito exigente. A ver, famosos que hayan aportado. Usted, productora, también puede darle una manito, Juli. Un tip. Algún famoso. Te voy a tirar una tírame chance. Tírame una pista. Hace humor. ¿Y habrá sido Yayo? No lo tengo acá. Capaz que sí. No quiero decir que no. Un Yayo que seguramente lo vamos a tener en esta radio. Una última oportunidad. Vamos. Hace humor. Te la dejo ahí. Pero no es Yayo. Pero no me estás dando ningún aporte nuevo. Adelgazó porque es flaco. A ver. El flaco Pailos. Estábamos ahí. Bueno, el flaco Pailos, Ulises Bueno, que lo escuchábamos recién con Mírame, Pechito López, Guille Sope, que da ajedrez acá en el club, un grosso, en serio. Bueno, toda esa gente aportó, Juli. Ellos y muchos más. Tantísimos más. Un montón de datos que... Tíreme una más cortita de la historia. Te cuento, el 20 de noviembre del 2016 se inició la obra. ¿Cuándo fue? El 20 de noviembre del 2016. Ya me lo estoy tatuando. Mientras tanto, lo escuchamos a Jorge Franceschi, Armando Pérez, por Una Cruzada Gigante. La verdad que es emocionante saber que lo hemos hecho entre todos. Que no son palabras tiradas al aire, que es un trabajo real, con muchos socios y uno de acá tiene una cancha y me imagino el primer partido. La verdad, profunda emoción. Como el club fue creciendo, es un principio de hacer todo el estadio. Así que es una emoción importante, seguramente vamos a conseguir mucho más y vamos a terminar el estadio, que es el verdadero sueño. No se compara. Qué lindo, ¿suena de fondo la de Leo Valdés? ¿Es eso? Ya vamos a ir con el equipo a bailotear por ahí. Ahí estaba la palabra de Jorge Franceschi, nuestro presidente, y Armando Pérez, un gran gestor, que ha hecho posible que esta remodelación del gigante de Alberdi nos entusiasme absolutamente a todos. Así es. ¿Y qué pensás, Fede? ¿Nos quedará chica la cancha? Yo creo que sí. Vamos de poco. Vamos a hacer la gran mostaza Merlo, me parece. Paso a paso. En otro, nos vamos a la música. Tenemos algunos oyentes. No en este programa, en otro programa le voy a preguntar qué se siente que su apellido esté colocado en una tribuna. Vamos, lo voy a pensar, ¿eh? El mío está colocado, pero en una lista del Veraz, de uno de los bancos conocidos de acá, de la Avenida Colón. Nos vamos con alguno de los hinchas que, ¿qué hiciste? A lo Belgrano y por Belgrano. Bueno, me presento. Mi nombre es Matías Roldán. Soy hincha de Belgrano desde la cuna. Estoy en un grupo denominado Escabeado, somos un grupo de amigos de Argüello y Villa Allende que salimos a verano a todas partes, en las buenas, en las malas, vaya bien, vaya mal, infiltrados con visitantes y experiencia con verano, ¿qué te puedo decir? Me acuerdo el 19, ese 19 de junio cuando jugamos la promoción con verano en Alberdi, dos días haciendo cola para poder comprar la entrada bajo la lluvia porque llovía. Y mucha gente, cuando terminó ese partido en Alberdi que le ganamos, se quedó haciendo la cola para poder comprar su entrada para ir al Monumental. Aquella vez que nos dieron 2.500 entradas nada más. 2.500 entradas. Verano, verano es algo grande, verano es un sentimiento que no lo puedo explicar en palabras. Porque para saber el sentimiento de verano realmente tenés que ser hincha de verano. Tenés que ir a una cancha. Escuchar el carnaval de la música de la primera barra. Para ser de verano. Para ser de verano no te hace falta mucho. Para ser hincha de verano. Tenés que vivirlo para sentirlo. Nada más. No se compara. Quédate escuchando Radio Gigante. No se compara. no se compara. De 16 a 19, remamos juntos el barco pirata. Radio Gigante. Son los minutos que ya pasaron de la hora 16. Seguimos en Radio Gigante, seguimos en esto que es No Se Compara hasta la hora 19. Que se quede el infinito sin estrellas o que pierda el ancho mar su inmensidad. Vamos actualizando los datos del tiempo. Esta hora en Córdoba capital 21.7. Visibilidad 10 kilómetros, humedad 57%, los vientos del sector sudeste a 7 kilómetros por hora. ¿Seguirá subiendo la temperatura, Juli, o se estancó ahí? Que anticipe que puede subir y subió un poquito. Subió un cachito, ¿no? No sé si vamos a llegar a la máxima prevista para hoy, creo que estaba en 23, 24 grados. 27. Igual yo firmo acá, ¿eh? Está lindo, me gusta. Está lindo afuera, está lindo. Es viernes, estamos. El viernes en Alberdi. En realidad en todo el año es carnaval en Alberdi, pero el viernes, oh, viernes. Ni te cuento. No se compara. No se compara, olvídate. Salimos el otro día del estudio de la radio y había humito por todos lados. Acá se come asado, se comen buenos asados en Alberdi. Así que la voy a estar invitando ni bien salgamos. 152-01-3464, acordate qué hiciste a lo Belgrano y por Belgrano. Tenemos sorteo, Juli, también, no nos olvidemos. No nos olvidemos del sorteo. Recuerden que estamos sorteando el voucher de 2x1 en Lomitos Betos. Así que contanos tu anécdota, que si sos hincha de Belgrano, tenés que tener una buena anécdota. Te mereces el lomo, dale. Bueno, hablando de lomos, pero en este caso recién hablábamos de uno comestible, pero hay que decir de los hinchas del Pirata, de los socios de Belgrano, que le vienen poniendo el lomo día a día. Como el audio ese de arranque, muy bien conseguido así por Daniel Wirle, la producción, viste que habla de un club que se abre de lunes a lunes y donde hay que venir a poner las manos todos los días, ¿no? Así es, Fede. Bueno, de a poquito se va armando, qué sé yo. Algunos socios, hay tanta actividad en Belgrano. Es increíble. Hay que invitar a la gente que se llegue al club, ¿no? Hay muchas cosas para hacer y lo mejor de todo es que hay muchos socios comprometidos, hinchas que están acá y, como vos decías, le ponen el lomo. Sí, le ponen el lomo, le ponen toda la onda y puntualmente para el predio de la Ricardo Rojas se está armando una especie de colecta, una especie de rifa, porque se viene... ¿Usted tiene hijos? No, no. ¿Sobrinos? No. Sí, sí, sí. Yo también. Yo también, con sobrinos tenemos varios. Bueno, si vienen las vacaciones de invierno, ¿qué hacemos con los chicos? Pero esa es la pregunta. ¿Viste cuando vas, qué sé yo, el predio de Belgrano es hermoso? Y por ahí te estás comiendo el asadito, estás acomodado, pero los pibes están ahí medio que se te aburren. ¿Qué haces con los chicos? ¿Qué hacemos con los chicos en el predio? Bueno, un grupo de socios ha preguntado qué hacemos. Hay una rifa realmente popular, a 20, 25 pesos, ya te lo va a contar Guillermo, de este grupo de socios. Están tratando de recaudar fondos para, entre otras cosas, comprar un castillo. ¿Viste esos castillos inflables? Con tobogán. Oh, a mí me encanta. Pero no nos podemos tirar nosotros, sí, los más pequeñuelos, digamos. Tiene edad reducida. Sí. No, yo el otro día quise pasar, ¿sabes? Me entusiasmé, fui al cumple con un sobrino, me saqué los zapatos... No, la policía, me sacaron, así que no pudimos. Pero bueno, ahí está. Los chicos que se suben a este castillo que ojalá podamos tener en el predio de la Ricardo Rojas. Vamos a escucharlo a Guillermo, que es, como decía Juli, un socio comprometido que junto a otros socios están encarando este laburo. Dale. Buenas tardes para todos. Les comento que desde la subcomisión del predio social y familiar estamos trabajando en la mejora continua de lo que son las instalaciones para que los socios puedan disfrutarlas durante todo el año. Actualmente estamos trabajando en lo que es la construcción de la cancha de bochas, la mejora de la iluminación en las canchas, pero nuestra principal meta en este momento pasa por la adquisición de un castillo inflable gigante, aproximadamente para unos 30 niños, con juegos internos y cosas alusivas a Belgrano. Y bueno, la idea es poder tener este castillo terminado para las vacaciones de julio y luego aprovecharlo para el Día del Niño. Con este motivo hemos lanzado una serie de bonos contribución que se van a comenzar a vender a partir de hoy con un valor de 25 pesos cada uno y se va a realizar un sorteo de una camiseta oficial el día 30 de julio entre todos los que hayan colaborado con la compra de un bono. Así que bueno, cualquier cosa nos vamos a estar comunicando con ustedes para darles alguna otra información a medida que vaya surgiendo. Muchas gracias. No se compara. Radio Gigante. Bueno, la verdad que uno se emociona cuando escucha este tipo de audios. Uno está inmerso en la vorágine, ¿no? Del trabajo, del ir y venir, de los amigos, de la familia, de que hay que pagar esto, lo otro. Tremendo. Me hace seña, Julio. No me haga acordar que tengo toda la boleta sin pagas. El imán de la heladera ya lo tengo casi del otro lado. Ya que rebalsa. No, ya no contiene más. Se me empacó el otro día. Me dijo, maestro, no me pongas tantos papeles abajo. Bueno, le digo, tranquilo. Y menos si son deudas. Pero bueno, a pesar de todo eso, hay hinchas y socios que se toman ese laburito para pensar en el club. Pero para pensar en el otro, también eso me parece que es el mensaje, ¿no? Así que bueno, los invitamos a que puedan colaborar con la rifa para cumplir este sueño de un castillo a lo Belgrano. A lo Belgrano, qué lindo. 25 pesos, recordá, sortea el próximo 30 de julio. Bueno, ya en minutos, nos vamos con los títulos. Ya en minutos se viene Andrés Zarenzuk. Espero decir bien el apellido de un amigo, que ya lo tenemos en vivo para charlar de la piratería, que fue un éxito, totalmente agotado. Se cortó el ticket número 2000, todo eso se lo vamos a preguntar a Andrés. Ahora, títulos, noticias, en tu radio. Condenaron al Zapito Gómez por la picada en la que mató al hermano de Manuel Balbo. Oscar Gómez recibió 4 años y 10 meses de prisión efectiva. Javier Navarro recibió 4 años y 2 meses de prisión efectiva. La familia Balbo no está conforme. Seguimos repasando títulos de La Voz del Interior en su portal web. Efecto La Salada, 15 detenidos y 30.000 copias truchas secuestradas en Galería Norte. La policía detuvo esta mañana 15 personas y secuestró unas 30.000 películas truchas en la Galería Norte, ubicada en Santa Rosa al 300. Pasamos a un titular de La Nueva Mañana. Con votación ajustada se aprobó la consulta popular. En sesión especial llevada a cabo en el Consejo Deliberante, el oficialismo logró impulsar el proyecto que había llegado desde el Ejecutivo. La aprobación fue por 16 votos afirmativos contra 15 negativos y el cuestionario se hará el próximo día de las PASO. Seguimos con más títulos de La Nueva Mañana. Nueva audiencia en trabajo para tratar el tema de los choferes despedidos. La reunión cuenta con la presencia del interventor de UTA a Córdoba, Luis Arcando, y los representantes de las empresas del transporte urbano. Además, es encabezada por el titular de la cartera, Omar Sereno. Pasamos a CBA24N y atenti a todos los que andan en taxis y remises, porque ya rige el aumento del 16% para los taxis y remises. La nueva tarifa fue aprobada a principio de mes por el Consejo Deliberante. En agosto habrá una nueva suba. Buscamos el último título en este día viernes 23 de junio del ámbito deportivo. Marcelo Gallardo y el doping en River. Quiero llevar calma. El club remarcó que busca entender la situación y el técnico apuntó al dolor de los dos futbolistas suspendidos. Con la muerte. Ya Bajo la inmensa y pálida luna, que desde lejos te invita a surfear. No se compara. Búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio Gigante. se compara. De 16 a 19, remamos juntos el barco pirata. Las tardes de Radio Gigante no se comparan. No se compara. Quédate escuchando Radio Gigante. Vamos a decir que ríos se vayas. Y tú sos. Qué lindo, che, suena La Barra. Buen ritmo, buena música que le ponemos a la tarde de este viernes 23 de junio, ya 34 minutos, pasadita de la hora 16. Las noches de nuevo son maravillosas. Me dice Daniela Wirley que hay un montón de oyentes que estaban dejando su mensaje. 152-01-3464. Juli, ¿qué hiciste a lo Belgrano y por Belgrano? ¿Qué nos estará contando la gente, Fede? Me estoy muy ansiosa por escuchar esas anécdotas. Ya vamos a estar escuchando todo eso. Tenemos el sorteito, gentileza de Lomitos Betos. Lomitos Betos te da un 2x1 para que disfrutes de un buen lomo y puedas acompañar a alguien también. Y si estás con hambre, que los dos sean para vos. Qué lindo, che, hasta la hora 10. Ah, tenemos el cable sobre el final, un efeméride que mira, te juro, se nos va a caer no una, mil lágrimas a todos. Hasta la hora 19 hacemos No Se Compara. Vámonos, guacho, casi no. Sí. Todo lo que quiera, amor, que suene las. Bueno, la suerte, tenemos la suerte de tener a nuestro primer invitado en vivo en las siestas tardes de Radio Gigante, en la que escuchas a través de la web oficial, a través de la aplicación, Andrés Zarenzuk. Lo primero que decía es, ojalá que le diga bien el apellido a un grosso, quien es el artífice de la piratería ya en esta cuarta temporada. Andrés, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un 9 de 10, un 9 en la pronunciación del apellido. Casi, muy bien, muy bien. Casi. ¿De dónde proviene? Es polaco-ucraniano. Ahí está. En una época en que esas tierras cambiaban de dueño, de potestad de Estado, pero es polaco el abuelo, pero la zona es ahí, en el límite. Ya que estamos, entonces, decinos cómo se pronuncia, por favor. En polaco es Yarenchuk. Yarenchuk. Toma nota, Fede. Ahí está. Porque pero si venís... esa J que se pronuncia como una I y la CZ como Chuk. ¿Y se venís en modo ucraniano? No, y en polaco ucraniano lo mismo. Ahí sí. Está. No, quizá, no. Quizá es más Yaremchuk. Ahí en está. En cordobés es como se lee, Yaremchuk. Bueno, pero más allá de cómo se pronuncia el apellido, Andrés lo conoce un montón de gente acá en Belgrano. Recién charlábamos... Me agendan como Andrés Pirata. Andrés, el piratería te ponen, ¿viste? Che, qué éxito el otro día, tremendo. Hermosa noche la de hace dos noches. La verdad que fue una función extraordinaria y fue una experiencia extraordinaria también. Tremendo, tremendo. Estuvo la mano a mano con la gente también organizando De la Garganta Poderosa, una peli, Ni un Pibe Menos fue, ¿no? Claro, la película es Ni un Pibe Menos y, claro, es una peli producida por La Poderosa, que tiene su pata comunicacional con La Garganta Poderosa. Bien. La organización es La Poderosa. Che, bueno, y fue una función fuerte. Me comentaban algunos que se cortó el ticket número 2000. Claro, la verdad que estamos medio numéricos y numerológicos este año y ya estaba en el spot promocional del año, se decía que se iba a cortar el 1905, que para nosotros es clave, número clave si los hay, y en el fragor y en el continuar de las funciones se cortó el espectador 2000. Esto incluye la piratería y la piratería Cebollitas, que es la versión infantil, que es donde pecha bastante el público también, arriba bastante gente. Pero sí, fue una alegría, un éxito. Y justo estábamos haciendo un video, así que el espectador saludó a la cámara, se besaba el suéter, porque no era la camiseta, y festejaba tener la entrada número 2000 de la piratería. ¿Qué? Sí. Contanos, Andrés, nos decían que estuvo rebalsada la piratería. Sí, la verdad que sí. Estamos muy contentos porque, por suerte, uno apuesta, sostiene y banca este tipo de funciones y la gente respondió, y lo que también decíamos, que respondió la comunicación alternativa, la comunicación comunitaria, tanto de la FM Libre del Barrio, sí, como de La Ranchada, y mucho whatsappeo y cadena de whatsappeo, que hizo que la sala se colmara. Más de 70 personas, porque hasta nos quedamos sin monedas de chocolate. ¡No! La moneda con la que recibimos a los espectadores. Se acabaron. Porque bueno, superaron las 60 que traía la caja. Sí, Andrés, ¿cómo? A ver, para contarle un poquito a la gente, porque uno dice, se cortó el ticket número 2000, cuarta temporada, uno veía la foto que realmente emocionan. ¿Cómo es esto de sostener cuatro temporadas en un club masivo donde por ahí todo el mundo dice, che, ¿cómo salimos el domingo y estamos en modo o en clave fútbol? Y hay un montón de otras cosas. Digo, ¿cómo se siente? ¿Cómo surge esto? Primero que nada es una pasión. Segundo, también es un desafío. Y tiene un alto grado de misterio o de curiosidad de qué va a pasar. Sostener un espacio cinéfilo en un club popular, en un barrio popular, como digo, a más de 20 cuadras del bidet del Patio Olmos, que es raro, digamos, la cinefilia de la ciudad sucede más que nada en el epicentro urbano. Y esto fue un desafío que seguimos aprendiendo en el camino, pero que, como siempre, ya lo verán para adelante y aprendiendo y yendo por más y haciendo más, y que hemos tenido la suerte de sostenerlo estos años, con su diversidad en la programación, con su diversidad en la cantidad y en el origen de los espectadores, porque hay gente que viene desde Villa Allende, de Río Segundo, han venido a ver películas, del barrio, de otros cuadros, y también vale la pena decirlo, y eso también tiene que quedar claro, que la piratería es un espacio cultural abierto para los vecinos, para los socios de Belgrano y para la gente que quiera venir a ver cine, sea del cuadro que sea, porque la cultura tiene que servir, entre otras cosas, creo yo, para abrirnos la cabeza y el corazón. El partido lo queremos ganar a muerte y lo vamos a charlar, pero después acá en el bar, en los cumpleaños, en todos lados compartimos. Bueno, en la piratería también la idea es que esté abierta esa casa. Con respecto a ese tema que tocabas, Andrés, de la diversidad en la programación, ¿qué hay atrás de la programación? ¿Cómo se piensa el contenido? Teniendo en cuenta que, por ejemplo, la última peli que se pasó acá en la piratería es de un contenido bastante interesante, una no ficción que tal vez por ahí uno piensa no a todo el mundo le gustaría venir a participar de ese evento, y te encontraste con una piratería llena. Una función récord realmente de la piratería para grandes, como digo yo, para diferenciarla de las cebollitas, fue récord en bonos, contribución y monedas entregadas. La programación en realidad yo la pienso mensualmente, generalmente. Los distintos años han tenido distintos disparadores. El primer año era un barco que recorría y con un criterio, por una peli cordobesa, otra de un maestro clásico, otra importante del cine contemporáneo, y la otra invitaba a un referente o personaje de la cultura cordobesa que eligiera algo pensando en Belgrano o en el barrio. El segundo año fue sudamericano, fue Belgrano jugaba a la sudamericana. Hicimos una programación mensual por países, siempre tratando de reivindicar el cine de autor en la medida de lo posible, o por lo menos el cine de arte, como una alternativa al cine mainstream y con carácter imperial o de matriz de fábrica, por decirlo de alguna manera. Después también el año pasado fue una programación más caprichosa y el disparador era también mensual, una canción de La Mona o de Los Redondos. Por ejemplo, no sé, a nadie le amarga un dulce, entonces eran películas de amor, por decirte. La de Pablo Escobar, Me Mata el Limón, películas de la mafia, ese el criterio. Y este año, el lema tiene que ver, es bien general, porque el año anterior voy a ver cine sudamericano del Club Belgrano. Este año es cinefilia marginal en el club más popular, porque con esto que decía hace un rato, de que la cinefilia en la ciudad por ahí, por distintas lógicas, se termina centrando. Y entre otras apuestas de la piratería es extender el alcance y la posibilidad de disfrutar de la cinefilia en esto del amor al cine y de las otras posibilidades que uno encuentra para enriquecerse con el cine en un barrio que no es en el pleno centro. Uh-huh. Andrés, en esta cuarta temporada, en estos cuatro años, en esta trayectoria, vos decías, esto es una pasión, es Belgrano, para vos la cinefilia es una pasión, apostar a un espacio comunitario como este también. Si tenés que tomar un momento, algo que te haya pasado en los cuatro años, que digas, ¿sabés qué? Por esto me banqué todo lo que me banqué y estoy sosteniendo este proyecto. Pareciera que estuviera como muy armado, pero poner la función del último miércoles, que también fue excepcional porque fue un miércoles y nuestro día claro, clave, porque es el martes. Mítico es el martes. El que esté escuchando esto sepa que la piratería funciona los martes. Claro. Pero esta función, que fue por nuestro feriado, el prócer más altruista, como digo yo, que la pasamos un miércoles, fue uno de esos momentos, y te juro que pensaba en eso el otro día, Y el antecedente que se me viene a la mente, sacando esto de la peli Ni Un Pibe Menos, es la de Guacho de la Calle, que fue cuando vinieron los Rimando acá y explotó. Porque fue una noche también, y muy similar en convocatoria, si no fue el récord, estaban los dos ahí, más uno, pero fue muy fuerte esa noche y fue esa síntesis de lo que intentamos hacer, de que la gente, no solamente el socio, venga al club, que en el club pasen cosas y que se vaya con algo de esa experiencia de venir a ver cine. Son dos noches claves, digamos. Bueno, y la inaugural también fue muy conmovedora. La del cierre del 2015 también fue muy conmovedora, hasta las lágrimas, te diría, porque hubo una sorpresa que suelo quemar siempre la sorpresa. Me hicieron una sorpresa. No, hay varias noches que dicen la puta que vale la pena venir a la piratería. Estaban en la esquina de Orgaz y Rioja con los brazos así abiertos. Sí, como alterio, pero no tan alterado, tremendo, sino emocionado. Emocionado. Mirando un poquito para adelante, después de estas 4 temporadas y 4 años de la piratería, ¿hacia dónde va la piratería? Mira, la verdad está buena la pregunta, porque yo suelo vivir bastante el presente. Y según una película que vi hace poco, te invita a pensar que el presente ya es el pasado. Después, en otra entrevista, en otro programa, lo podemos llegar a desarrollar esa idea. Por lo pronto tenemos un desafío hermoso, que junto con otro integrante del área de comunicación del club, que es Juan Bianchini, que está con Cortos Emergentes, más la piratería, vamos a lanzar ahora para la semana de Belgrano, Belgrano en Cortos, un concurso de cortometrajes bien amplio, abierto para todo el mundo, que va a ser ahora la semana que viene. Entre otras cosas, viene con esto, con la idea de invitar a hacer, con ese bien, el futuro de la piratería. Y por otro lado, sostener esta idea de garantizar una diversidad en lo que es las posibilidades de pantallas que tiene la ciudad, y con también no solamente política o con una perspectiva social del mundo, sino también en esto de bancar la idea del cine como arte y de respetarlo como tal. No solamente quedarte solamente con un discurso de denuncia, sino que también, aún haciendo de denuncia, el cine puede seguir trabajándose como arte. Bueno, con esa perspectiva de respetar el cine, amar al cine, mantener la diversidad, aportar a la soberanía de los espectadores, en la medida de que el espectador también tenga ganas de estar salpicado por eso, y también promover a la realización con un celular, con la cámara que te regalaron para los 15, o con lo que vos puedas conseguir, invitar a hacer, porque lo que necesitamos es diversificar las miradas y no cerrarlas en monopolios y cosas que desde mensajes que todo. Sobre el final, me quiero quedar, repasamos, se viene Belgrano en Cortos, en la semana de Belgrano. Ese es el aporte y la presencia fuerte de la piratería para este año en la semana de Belgrano. Siempre tratamos de estar presente con alguna actividad. Este año hay proyección de cortos, pero sobre todo el lanzamiento de este concurso Belgrano en Cortos. Pueden ser los cortos, los pantaloncitos cortos, pero sobre todo la duración de las realizaciones. Con temática, primer año, por ser la primera vez, obviamente de Belgrano. Después vamos a ir tirando atrás. ¿Y cuál es la idea? ¿Va a haber un jurado? ¿Se puede proyectar esos cortos en la piratería? Sin duda, va a haber un jurado que vamos a invitar a gente de afuera, de la universidad, referentes del cine de la ciudad de Córdoba. Estamos cerrándolos, por eso no damos los nombres, pero la idea es que haya variados y lo más jerarquizado posible, que gente que tenga la chapa suficiente para jerarquizar la actividad, para que no se tome como una chabacanería, sino con toda la diversidad y la posibilidad, pero con todo el rigor en esto de seguir bancando el cine como arte, pero también con esta idea de invitar a hacer a todo el mundo. Y también se va a incluir de acá un tiempo un taller de lenguaje audiovisual, para que el que tenga ganas y por ahí crea que se va a quedar medio rengo, intentar invitarlo a hacer. Esa está dentro de las posibilidades. Va a haber premios y bueno, esperamos que la gente se prenda, y obviamente no solo los ganadores, sino por ahí se hará una muestra o algo en la piratería, y quien te dice, pues vamos a hacerla girar por otros espacios cinéfilos de la ciudad. Bueno, se viene con todo la piratería edición 2017, va a estar en la semana de Belgrano, ya te vamos a repasar todos los datos. La última cortita, la piratería, que va a ser una columna que vamos a tener todas las semanas, a la mañana, a la tarde, así que Andresito, prepárese, que lo vamos a hacer trabajar el doble. Un éxito, vamos a estar preparados siempre a lo de grano para adelante. Gracias, Andrés. Gracias a usted. Andrés Zarenzuk con nosotros, la piratería, un lujo. Che, 48 pasadita de la hora 16, se nos va el programa, nos vamos a la música. Antes, ¿qué hiciste? A lo Belgrano y por Belgrano, los hinchas dicen esto, dale. Soy Mariana Palmero, soy hincha de Belgrano. A lo Belgrano, la vida. Pero para anécdota, la osadía que tuvimos muchas chicas allá por los 2000 de armar el primer equipo de fútbol femenino de la Escuela de Ciencias de la Información con muchas pibas que tenían mucha idea. En mi caso no, nunca toqué un fútbol porque como única hija mujer entre varones la pelota no debía, pero ahí me animé y estuve. Me animé al arco, me comí muchos goles, pero a pura fuerza y a pura garra a lo Belgrano sacamos un dignísimo y glorioso tercer puesto. Recibimos medalla ahí entre las mejores de la UNC. Eso, hermoso equipo. La resaca a lo Belgrano. No se compara. Hola queridos amigos, soy Lorena Jiménez y pensando en esos momentos en los que uno pierde la cabeza y se te va el corazón por la boca, recuerdo ese momento en el que Olave atajó ese penal a River. No se compara. ¿Qué importa lo pasado? Total, todo este mal lo pagarás y sufrirás igual, igual. No se compara. Belgrano está por el aire. No vengo con reproches, no quiero explicaciones. Lo nuestro ha terminado, ¿qué importa lo pasado? Total, todo este mal lo pagarás y sufrirás igual, igual la soledad que me envolvió. Y ya verás que llorarás igual, igual, igual que yo. No, no, no, no, no quiero oír una palabra. Está de más que intentes una explicación. Andate lejos, sí, sí, ya, pero bien lejos. No quiero verte. Comienza espacio publicitario. Inauguramos el segundo tramo del gasoducto para el desarrollo agropecuario en el sur de Córdoba. Son 82 kilómetros entre las localidades de Chucul, Carnelillo y Charras. La obra finalizada beneficiará a 8.700 cordobeses y va a aumentar la productividad y la capacidad de empleo de las empresas locales. Haciendo lo que hay que hacer, estamos ampliando la red de gasoductos en todo el país. Presidencia de la Nación. Todo es posible juntos. Mendiolaza Ciudad Campo. 4 años más construyendo junto a vos. Hacete una mamografía. Para tener un diagnóstico preciso de tu salud mamaria y evitar o atender a tiempo un cáncer de mama y otras enfermedades, la Municipalidad de Villa Allende te invita a ser protagonista de la campaña gratuita de mamografías. Si sos mayor de 40 años y no tenés obra social, presentate en el Hospital Josefina Plur. No hace falta pedido médico. Cuídate. Hacete una mamografía. ERSA Interurbanos, Villa Allende a Córdoba. Rapidez y puntualidad. ERSA Interurbanos, el servicio ideal para unir tu ciudad con la capital de la provincia. Abonos, descuentos, promociones y los mejores coches del corredor. Consulta horarios en www.ersacordoba.com.ar o buscanos en boleterías 34 y 11 de las terminales de Córdoba. ERSA Interurbanos, pensando en vos. Auspició Grupo Telecom, una mirada diferente para un mundo diferente. Fin, espacio publicitario. No se compara, de 16 a 19, remamos juntos el barco pirata. No se compara. Radio Gigante. Bueno, 5 minutos para llegar a la hora 17. Este es el momento, Juli, que no me gusta de la tarde. ¿Por qué no te gusta? Porque nos tenemos que ir. Nos estamos yendo. Sí, no, yo me quedaría, no sé, hasta la noche acá. Qué lindo que está la Radio Gigante. Es lindo, ¿no? No. Me quedaría hasta que volvamos a jugar en Alberdi, que falta poquito. Entonces... Nos quedamos. Marquitos Bairo, hoy se paga la pizza, los choris en Alberdi, seguro. Bueno, antes de irnos, tenemos mucha información. Puntualmente, le queremos mandar un saludo gigante a la subcomisión de socios, que vienen haciendo un laburo enorme. Creo que son 6 años ya de esta subcomisión que viene laburando. Se viene el torneo de socios de fútbol. Se viene una edición más. El año pasado no se jugó. Esta ya tiene los 24 equipos. No estamos en ninguno nosotros, Juli. Qué lástima. ¿Qué pasó? ¿Usted le hace el fútbol o no? Yo juego el fútbol, sí. Yo soy el típico periodista deportivo que salió maleta, el famoso OJ en el barrio. El que va al arco. Sí, no, ni al arco, el último ni al arco. Es más, yo era el dueño de la pelota, no me la devolvieron nunca. Viste que el dueño por lo menos siempre juega. Nada, me la sacaron en el barrio. Al banco. Nada, totalmente, sí, al banco. A pagar la pelota. Bueno, ahí está. 24 equipos. Mañana van a estar jugando en Villa Esquiú. Ya se sortió el fixture. Seguramente el lunes, no se compara, tengamos obviamente todos los resultados. Vamos a escuchar un extracto de lo que nos decía Silvia Pontelli, que es miembro de la subcomisión de socios. Mi nombre es Silvina, de la Subcomisión de Socios de Belgrano. Este sábado arrancamos con el torneo de fútbol 8, la Copa 1905 en Villa Esquiú. Bueno, los partidos son desde las 13 a las 17 horas. Son 4 partidos consecutivos, con la cancha de 11 dividida en 2. Bueno, la metodología son 6 grupos de 4 equipos. A octavos de final de Copa Oro clasifican los 2 primeros de cada grupo y a cuartos de final de Copa de Plata clasifican los mejores terceros. Después tenemos la final de ambas zonas. El partido de por el tercer y cuarto puesto se realiza en el Gigante de Alberdi, al igual que las finales de cada zona. Bueno, los premios que tenemos son indumentaria, trofeos, medallas, asados. Y bueno, todo lo que significa jugar en el predio de Belgrano. No se compara. Bueno, hasta así la palabra de Silvina Pontelli. Vamos a tener, Juli, todos los resultados el lunes, ¿eh? Sí, por supuesto, y un dato que no es menor es que todo lo que se recaude en el torneo de socios, ¿para dónde va? Para la tribuna, para nuestra tribuna. Lindo, qué lindo, por Dios, el otro día charlábamos con ese Garay, que es parte también de la comisión directiva y de la Subco, y nos decía esto, qué emoción que es ser parte de este club. Imagínate jugar la final del torneo de socios con todos tus amigos acá en la cancha de Alberdi. Ah, tremendo. Sí, pero, bueno, en esta edición 2017 nos quedamos afuera. La 2018, Baira. La 2018, la gente no se compara, tiene que estar ahí. A ponerse la... ¿Usted de qué juega, Marquitos? Sí, afuera, afuera. Me hace afuera, afuera de la cancha, del otro lado. Él es el técnico y yo soy el ayudante de campo. Bueno, che, nos vamos. Un ping-pong simplemente de algunas noticias. Belgrano en la Liga visita a All Boys por la Liga. Vamos a estar jugando en Villa, en Barrio Rosedal, para disputar la tercera fecha del torneo de la Liga Cordobesa de Fútbol. Una cortita pre-AFA, encuentro amistoso ante Adiur de Rosario. Esto va a ser en las categorías 2004, 2005 y 2006. Bueno, nos vamos, le mandamos y le pedimos disculpas a Franquito Ferrer, que no vamos a poder tener el segundo móvil, seguramente el lunes, con toda la data. Belgrano juega con Huracán el próximo lunes. Ya venimos con el calendario sobre el... Nos vamos a emocionar, ¿eh? ¿Usted es de lágrima fácil? No soy de lágrima fácil, pero cuando lloro... tiro todo. Por Belgrano. No se guarda nada, no se guarda nada. Bueno, hoy lloramos sobre el final. ¿Tenemos a mano la temperatura? ¿Cómo? Yo porque no sé si ponerme o sacar. Me pongo el pongo, me saco el poncho. ¿Cómo era? Te veo, Fede, que te pones la campera, te la sacas. Pasa que acá la temperatura en el estudio. Estamos con una temperatura de 21,7 bueno, grados. Bien. Lindo, lindo. Lindo, lindo, lindo. Muy lindo acá en Alberdi. Bueno, 21,7. Ya seguramente en un ratito va a comenzar a descender la temperatura. Nos vamos a quedar por Alberdi, dando vueltas, porque en Alberdi todo, pero todo el año es carnaval. Saludamos al equipo de trabajo y nos vamos con el calendario. Así se dice. Excelente laburo. Qué incorporación que tenemos en las tardes. El dueño de los sonidos. El señor Marquitos Baira. ¡Ay, qué emoción! ¡Qué grande! Y ya tiene tribuna, ya tiene club de fans Marquitos Baira. No bien. Me digas. ¡Sí! Le escuchábamos de fondo. Nosotros 8 años hace que hacemos radio, ¿no? Todavía no. Nada, y bueno, ya lo vamos a lograr. Che, ella también tiene su club de fans. Sí. De tantos años de trayectoria en la comunicación comunitaria, la señorita Daniela Buirle. Bueno, Julia, ha sido un gusto compartir este primer programa, ¿eh? Lo mismo digo, Fede, ha sido un gusto. Muy lindo este programa de No Se Compara. ¿Cómo se ha sentido? ¿Bien? ¿Me la han tratado bien? ¿Estos caníbales que están del otro lado del cristal? Imposible no sentirse bien, bien abajo de las paredes de Albert. Totalmente. Sí, yo ya tengo un apodo para mi co-equiper, mi compañera. A ver. La chica de la tribuna. Bien. Bueno. Después le pregunto por después fuera del aire si le gusta. Después explicamos por qué. Después explicamos por qué. Che, nos vamos. Fede Gaitán en la conducción. Los saludamos a todos. Dieguito Hernández, Debo, Las Camilas, Paula. Somos un montón. Pablito, también en la operación técnica. Bien tempranito. Belu, en la producción de la mañana. Todo el equipo de Radio Gigante. Nos vamos con una efeméride. Nos vamos con una efeméride. Que nos va a hacer piantar la lágrima. ¿Te acordás de esa noche fría acá en Alberdi? Primero en Alberdi, que fue el 2-0. ¿Te acordás de ese gol? Sí, de los dos me acuerdo. Yo estaba en la tribuna de su abuelo. Yo estaba en la tribuna de mi abuelo y mi papá me decía, ¿por qué le dirán indio al indio? Y ahí nos dimos cuenta. Y ahí estaba el indio. Tremendo. Zapatazo. Bueno, claro, el primer gol fue ahí, en la preferencia, el 1-0 ante River. De eso estamos hablando, hace 6 años que comenzábamos a torcer y a cambiar la historia del fútbol argentino para siempre. Un sueño hecho realidad. Totalmente. En el otro arco, en el arco de los Piratas, gol del Picante Pereira. Después nos fuimos. El próximo lunes se cumplen 6 años, un 26 de julio. Qué frío que hacía, por Dios. ¿Usted fue a la cancha? No, en ese partido no pude ir. ¿No estuvo en el Monumental? Lamentablemente no. ¿Cómo lo vivió? Lo viví en familia, pero como si estuviésemos ahí frente a una pantalla. Tremendo, tremendo. Tremendo. Nosotros, sí, también me acuerdo, estábamos todos frente a la pantalla. Terminó el partido 1-1. Hubo un momento que fue clave, que decís, si zafamos de esta, Belgrano asciende a la primera división. Y ahí estaba el Juanca. Y ahí estaba el Juanca. En Number Juan, como le dicen a Juan Carlos Olave, hoy nuestro querido director deportivo del Club Atlético Belgrano. La historia de Belgrano viva. Enorme, con esos 2.500 almas en esa platea, bandejita, lejos del arco y festejando como si fuesen 50.000. Y ese 2011 ascendimos para nunca más volver a la B Nacional. Lo escuchamos y con esto nos vamos. La palabra de Number Juan, Juan Carlos Olave. Nos encontramos el lunes en esto que no se compara en Radio Gigante. Tan gigante como la historia de tu club. ¡Chao! No se compara. La intuición mía era ir sobre la izquierda, donde generalmente pateaba Pavones. Amagarle un lado y tirarme el otro. Y en ese momento, bueno, magué para el lado y me le tiré al mismo. Creo que un poco lo confundió eso también a Pavone. Y bueno, pero fue todo, viste, la pelota quedó ahí, quedó agarradita, no fue sin rebote. Son momentos únicos, ¿no? Decir que Dios te los pone ahí para vos, para lo que tiene que ser. Y bueno, se ve que tenía que ser, ¿no? El partido está 1-1, el minuto es el 24, tiempo de sobra. Se adelanta Pavone para que River vuelva a ser de primera. Allí va Pavone, ¡Olave! ¡Olave contiene, Olave sin dar rebote! Creo que el momento clave de la historia del conjunto cordobés. Olave le dice que no a Pavone, no lo pueden creer los hinchas de River. 4 minutos, momento clave en estos 110 años de historia millonaria. Nada que hacer para Almeida. Olave dice que con este resultado, en esta reacción estupenda, Juan Carlos, Belgrano es de primera. No te olvides de ayer. No te olvides de ayer. No te olvides de ayer. No te olvides. No te olvides de ayer. Fue imposible sacar tu recuerdo de mi mente. Fue imposible olvidar que algún día yo te quise. Después le pregunté a la luna, me dio la espalda, se intentó ocultarse. Hasta la luna sabe que me amaste, hasta la luna sé que aún me amas. Nunca me imaginé que el tren se llevara en su viaje aquellas ilusiones que de niño nos curamos. Todos tus sentimientos los guardaste en tu equipaje. Quisiste consolarme, me dijiste yo te amo. Desde entonces no supe qué sería de mi vida. Desde entonces no supe si algún día regresabas. Los amigos del pueblo preguntaban si volvía. Llorando di la espalda, no le pude decir nada.